Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 195 para Inyectando Metal. Norberto Fernández en la conducción. Programa realizado en vivo desde el 91. ¿Qué digo desde el 91? Desde el 99.5 de FM Ser Metal, la radio del metal en San Martín de los Andes. Programa realizado como el primer programa, desde el primer programa con la misma pasión. Enviamos un saludo a quienes estén sintonizando este programa, tanto en la emisión en vivo como así también en la grabación que queda del mismo, de cada programa. Obviamente distintos programas con distintas presentaciones de temas. Vamos acompañando la evolución dentro del metal. Sin caer tampoco en las presentaciones nuevas solamente, sino tratar de reproducir las diferentes expresiones dentro del metal. Comenzábamos con la música de Ángel de Acero, el tema Enfrentando Mis Demonios. Número de contacto con este programa y también con FM Ser Metal, el número habilitado, es el único que tenemos, por eso habilitamos este, valga la redundancia. El contacto es 2972-43-16-67. Reiteramos, 2972-43-16-67. Vamos a la lectura de un mensaje ingresado hace un instante nada más en el comienzo de este programa. El saludo va para nuestro amigazo Fernando de la banda Albatros, que nos dice en el mensaje: ¿cómo andás, amigazo? Espero que estés bien. Voy a hacerte el aguante que te tenía abandonado, pero siempre presente. Espero que ande bien. Abrazo grande. Acá estamos perfectamente bien, Fernando. Espero que vos también así lo estés. Te mando un abrazo y gracias por brindar tu aguante a este programa y a mi persona también. este programa que realizamos en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5 en San Martín de los Andes. Está siendo grabado y luego compartimos la grabación con nuestros colegas de las radios amigas que nos permiten llegar con esta propuesta y también a sus oyentes un agradecimiento grande para todos. Gracias por permitirnos llegar con esta propuesta. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonteradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes, 15 horas en choiceradio.com.ar, Radio de Cava. Martes, 18 horas en Ginebras, radio.radio1235.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes, 20 horas en ladosalvajeradio.com, Radio de la provincia de Mendoza, con repeticiones el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas en FM Sad Metal 99.5 y FM Sad Metal. Radio Stream 123.com, Radio de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, Radio de la provincia de Corrientes, miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de la provincia de Buenos Aires, jueves 20 horas en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Continuamos con las menciones de la salida de este programa a lo largo de la semana. Jueves, decíamos, jueves, 20 horas en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Bueno, esperamos regresar a partir de marzo. Volvíamos a salir por Electra Radio y también por FM Opción. Igualmente vamos a enviar la grabación de este programa. Viernes, 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes, 17 horas en templariaradio.com, Radio del Salto, Uruguay. Sábado, 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Sábado, 21 horas en AvanzadaMetallica.net, Radio de República Dominicana. Y este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. El pasado fin de semana, sábado y domingo, estuvimos asistiendo a este encuentro de amigos del metal llamado Metal Vive, en honor a nuestro ya fallecido amigo Daniel Parra. Fuimos al segundo encuentro a Villa La Angostura. Pasamos un fin de semana espectacular gracias al recibimiento de Pira, Daniel Saavedra, de allá de Villa Langostura y bueno, y a toda la gente del lugar. Asistimos con nuestro amigo, cariñosamente le decimos el Negro Vargas, su nombre es Carlos, pero cariñosamente le decimos el Negro. Junto también con Alan y Pablo Parra, hijos de Dani Parra. Y también el saludo para Vanessa, que la verdad que fuimos en este viaje conducido por Carlos Vargas en su automóvil. Nos acercó al lugar donde nos íbamos a reunir, uno de los tantos grupos de metaleros de acá de San Martín de los Andes y la región, que estamos ahí en el armado de algo que se viene para el año que viene. No podemos anticipar nada porque está en desarrollo, así que es algo muy interesante para lo que es el metal regional acá en la zona sur de la provincia de Neuquén. Así que estamos en búsqueda de eso, de organizar eventos. Así que estuvimos acudiendo a Villa Langostura, la pasamos fenomenal. Para completar el y antes del regreso a San Martín de los Andes el día domingo, esto fue el sábado y domingo, acudimos al lugar que se desarrolló el Pachahuasi allá en Villa Langostura, que fue en Lago Corrientoso. La verdad, regresé a ese lugar que sigo impresionado del lugar. Compartimos charlas, amistad, un rico asado, unos tragos y bueno, sobre todo esta unión que se intenta crear con los metaleros acá de la región. Así que un agradecimiento a todas las personas que se hicieron presente este fin de semana. No quiero olvidarme de nombres de las personas que acudieron. Estaba Marcos, nuestro amigo Marcos, también Jote, cariñosamente le decimos Jote, pero su nombre es Darío. Y no quiero olvidarme de nadie más, o los que estábamos presentes y pudimos compartir esta reunión de los metaleros de la zona sur de acá de la provincia de Neuquén. Estuvieron ausentes los metaleros en representación de Junín de los Andes, pero allá vamos a la próxima reunión, vamos a ir ahí a visitarlos a los amigos metaleros de Junín de los Andes que no pudieron estar presentes en la reunión realizada en la ciudad vecina a San Martín de los Andes, que es Villa Langostura. Cerrando con esta breve, y no quiero extender más en el tiempo, sin restarle importancia a lo que fue esa reunión, pero el momento compartido y vivido quedará como cada momento presente hasta el resto de nuestros días. Sin detenerme, son tantos días de... acá nos está acotando nuestro amigo Fernando de la banda Albatros. Qué lindo habrá estado ese fin de semana en Villa La Angostura, en Pibia, sanamente. Sí, la verdad que, amigo, que es un lugar impresionante, Villa La Angostura, y también el lugar donde fuimos a pasar en la tarde del domingo en el lago Correntoso. La verdad que volver a ese lugar alucinante que tenemos dentro de todos los lugares hermosos que brinda este sector de la Patagonia Argentina. Vamos a continuar con la música presentando bandas. No sé qué ha sucedido, que se me tapó la pantalla con una publicidad. Bueno, me dicen del pronóstico de país y pronóstico de... Mejor no hablar de eso, ¿no? Y el... Ojalá que sea alentador, ¿no? Por lo menos, que hasta el momento no lo es. Pero vamos a continuar con la música. Vamos a ir con la presentación de la banda Decadencia. Precisamente entramos en esa etapa acá en la Argentina, en la decadencia, en la devastación de todo. El tema de esta banda, Decadencia, Prisión y Condena, y la presentación de este tema de la banda Frantic, haciendo el tema Heavy Metrash, junto a la participación en la voz de Temo Romero de Serpentor y Paul Divano de Velocidad 22. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 195. Sigan viendo solo que pisa. Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Yeah. Che Huelche, en Neuquén Capital. Festejando 5 años a paso firme. Viernes 15 de marzo, 22 horas en Pircas. Banda invitada, Tierra de Lobos. Anticipadas disponibles en locales Croma, Neuquén Capital, Centenario Chipoleti y en consolas Plotier. Reservas al 299-3288-838. Che Huelche, 5 años en Pircas, Neuquén. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 195. Siempre mostrando estas ansias de... Realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Seguimos presentando música de bandas con poca difusión o reciente difusión en las redes, como es el caso de esta banda que vamos a escuchar, que se llama Anonimato. El tema es Explosión de Mentes. También la presentación de la banda Astaroth. El tema es Letargo. Así continuamos en Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. La vida te dio otra razón para Inyectando Metal. Metal. Sus sombras visitan a cruzar. Sapianos en Ser Metal. Más 549-297-243-1667. Inyectando Metal, programa número 195, realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Continuamos de esta manera, vamos a la presentación de la banda Gangotena Project. El tema es Tiempo, y después la presentación de la banda Lunae, Las Siva. El tema es White Doctor. Así continuamos Inyectando Metal. We'll be right back. escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Emotion. Escucha Inyectando Metal todos los lunes a las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 y en FM Ser Metal. Radio Stream 123.com. Conduce Norberto Fernández. Chehuelche, en Neuquén Capital. Festejando 5 años a paso firme. Viernes 15 de marzo, 22 horas en Pircas. Banda invitada, Tierra de Lobos. Anticipadas disponibles en locales Croma, Neuquén Capital, Centenario Chipoletti y en consolas Plotier. Reservas al 299-3288-838. Chehuelche, 5 años en Pircas, Neuquén. Seguimos en Inyectando Metal y ahí estamos en comunicación a través de mensajes con nuestro amigo Fernando de la banda Albatros, que nos comenta que les gustaron las bandas que recién estuvieron sonando. Nos pone muy contento de saber eso, que te gustaron las bandas y hay más bandas por presentar en lo que resta de este programa, como es el caso de esta banda que se llama Sinfonía, con doble N, para que la busques en la red musical de tu preferencia. Sinfonía, el tema es La Marcha de los Necios, y también la presentación de esta banda llamada Minerva. El tema es Almas en la Tormenta. Así continuamos en Inyectando Metal, variando los diferentes estilos dentro del metal. pisa fuerte y confía en ti. Inyectando Metal, conduce Norberto Fernández. Oh, Seguimos en Inyectando Metal. 195 programas. Programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5 desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. El programa al momento de realizarlo está siendo grabado para pasarlo a compartir a lo largo de la semana con las radios amigas y colegas que nos permiten llegar con esta propuesta y también compartirlo con los oyentes de estas radios, que a continuación, con mucho gusto, como lo realizo siempre, las menciono. Martes, 12 horas, en demontreradio.com.ar. Martes, 15 horas, en choiceradio.com. Martes, 18 horas, en ginebrasradio.radio12345.com. Martes, 20 horas, en ladosalvajeradio.com. Miércoles, 9 horas, y viernes, 23 horas, en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream123.com. Miércoles, 14 horas, en FM Espectro 98.9. Miércoles, 16 horas, en metalargentumradio.com.ar. Miércoles, 0 horas, en FM Opción 98.9. Jueves, 20 horas, en electraradio.com.ar. Viernes, 15 horas, en metalpr.com. Viernes, 17 horas, en templariaradio.com. Sábado, 12 horas, en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar. Sábado, 21 horas, en AvanzadaMetallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. De fondo musical nos acompaña la banda Chehuelche, el tema Constancia. Vamos al encuentro nuevamente con la música, la presentación de la banda Pura Sangre, el tema Otro Día Más, y vamos con este tema a cargo de Tren Loco con la nueva voz, que es Daniel Medina, también voz de la banda Indios. El tema es Creer en Vos. Gran palabra, ¿no? Gran título. Primero, para creer en otras cosas, hay que creer en uno mismo, creer en vos. Tren Loco. Vamos con Pura Sangre, Otro Día Más, y luego Tren Loco, Creer en Vos. Inyectando Metal. escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal. Me estaba acordando que la semana anterior se pusieron en contacto con la radio una pareja que casualmente sintonizaron buscando en el dial, así me comentaron que sintonizaron esta frecuencia 99.5. No me dijeron sus nombres, pero que les resultó llamativo que en esta ciudad y sorpresa hubiera una radio que difunda metal las 24 horas, además de compartir programas de varios puntos de Latinoamérica. Si están escuchando en este momento, porque seguramente estaban de paso acá en la ciudad, era una pareja que provenía de Buenos Aires y se puso en contacto con la radio. Perdimos la comunicación, pero si en este momento están escuchando, les envío un abrazo grande y el agradecimiento por contactarse con la radio y por brindarnos ese comentario sobre la existencia de esta radio, que bueno, nos contaban también además que en Buenos Aires es difícil conseguir encontrar una radio que te pase todo el día metal. Así que un saludo enorme nuevamente, no doy nombres porque no me lo brindaron, pero si en este momento están escuchando, siguen acá en la ciudad, un agradecimiento nuevamente por ponerse en contacto con la radio. No quería dejarlo de lado a este comentario porque no frecuentemente y casi nulo, diría, se contactan con la radio para brindarnos el comentario de que están sintonizando, al igual que en este programa, más allá de por ahí algunos amigos que nos siguen con esta propuesta, como es el caso de nuestro amigo desde allá, desde San Martín, provincia de Buenos Aires, Fernando, que nuevamente nos está escuchando. Así que una persona muy agradecida, casi a punto de cumplir con este anhelo de tantos años de tener una radio propia para brindar a los metaleros la posibilidad de escuchar esta música las 24 horas en el aire, prontos a cumplir 5 años al aire el 13 de abril de este año. Allá comenzamos en el año 2019. Así que vamos, no quería dejar de lado, vuelvo a repetir esta mención. Vamos al encuentro y la presentación de estas bandas. La primera que vamos a escuchar se llama Parabellum, con doble L y al final con la letra M, Parabellum. El tema es Respiro Muerte y la presentación también de la banda The Noise Bastard. El tema es Condenados. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 195, con la pasión por el metal. Una revuelta DJ Welche en Neuquén Capital. Desde estos pagos festejando 5 años a paso firme. Viernes 15 de marzo, 22 horas en Pircas. Banda invitada, Tierra de Lobos. Anticipadas disponibles en locales Croma, Neuquén Capital, Centenario Chipoletti y en consolas Plotier. Reservas al 299-3288-838. Che Welche, 5 años en Pircas, Neuquén. Seguimos inyectando metal. Son tantos años. Vamos a la presentación de las siguientes bandas. Vamos con Vomitive Skull. El tema es Fusilamiento. Vamos nuevamente, Fusilamiento. Después la banda Be Her Nathan. El tema es 1410. Vamos a la música nuevamente. Let's go. Estás escuchando Insectando Metal. Conduce Norberto Fernández. programa número 195 para Inyectando Metal, realizado en San Martín de los Andes el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Ya en la parte final de este programa, seguimos presentando bandas y temas, obviamente de las bandas que estamos presentando, y valga la redundancia, faltaba el valga la redundancia de cada programa de mi parte. Así que vamos a ir a la presentación. La banda es Nystagg Moss. El tema es Scorn. Luego la banda Madedin. El tema es War of Torments. Este tema en vivo. Vamos a la música nuevamente. Yeah.

Inyectando Metal, Inyectando Metal.